Porque me dicen el asqueroso, yo no sé por qué. Pues que yo no sé por qué. Yo me encuentro bastante hermoso, tú dime por qué. Me llamas el asqueroso. Cuando me dices tú el asqueroso, pienso cuánto ganaste al patinar, yeah. ¿Y tú sabes patinar? Muy bien. ¿Y tú sabes patinar? Muy bien. ¿Y tú sabes patinar? Muy bien. Yo tengo un coso muy hermoso, lo sabes muy bien. Que te llenará de gozo el coso. Ahí gadito lo hayas hermoso y también gracioso. Pero él no tiene coso. Siempre tú hablas de que estoy corrido. Pero soy el único que siempre tú has querido. Y tú hablas que yo estoy corrido. Y tú hablas que yo estoy corrido. Y tú hablas que yo estoy corrido. Apúa, apúa. Te crees muy pilla, ¿eh? Apúa, apúa. Te crees, te corres cuando llego. Apúa. Pero lo peor es que me dices asqueroso. Asqueroso. Asqueroso. Apúa, apúa.